No se vaya, ¿eh? ¡Ahí está! Avanzamos un poquito, ¿eh? Ahí siempre procuramos andar un poquito cuando la banda nos toque, ¿eh? Con idea de acercarnos. Cuidado con el bache. Cuidado con el bache, siempre corriendo la voz. Seguimos andando. Vamos a aprovechar un poquito, ¿eh?